Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. Buenos y congelados días para vos, Fernando Sete. ¿Cómo estás? Bien, Luis, y antes de responder respecto al frío, se me ocurrió una pregunta cuando venía para acá, es... Especialmente en estos días de frío, ¿cuán importante o cuán relevante termina siendo para vos el resto del día en la medida que comes o no antes de salir a tu casa, o sos de las personas que come efectivamente cuando llega a su lugar de trabajo o actividades, por ejemplo, la radio? Hoy me mandé un regio desayuno muy necesario para aguantar los 30 metros que me separaban de la parada del colectivo, porque en Buenos Aires hace mucho frío. Hace mucho frío y en provincia hace un poco más, porque eran los lugares abiertos, algunos son el viento corre, y ese es el momento en el que uno dice, maldito frío. Para adelantar algo de la información que necesitamos para salir a la calle, en Buenos Aires la temperatura 4 grados. La sensación térmica, volvió la sensación térmica. Maldita sensación térmica. 1,5 grados. ¿Un grado? Sí. En La Plata, donde nos escuchan los amigos de Radionautas, está haciendo 2 grados y la sensación térmica... Cero. Menos 0.5 décimas. Rusia. De grado. Es decir, bajo cero la temperatura en La Plata. Acá en Buenos Aires no estamos bajo cero, pero estamos en 1,5 grados. Para hoy la máxima 13. Es decir, la ciudad va a ser un freezer durante todo el día. La península escandinava de La Plata. Si quieren pueden dejar la comida fuera de la heladera, no le va a pasar nada. No va a pasar nada. La tribu tiene dos teléfonos, 4864-0489 y 4866-1095. Del otro lado, Florencia los va a atender con mucho frío. Obviamente está con la posición clásica de los hombros elevados por sobre la línea del cuello y la pera. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, arroba llevalo puesto, y nos pueden escribir a contacto arroba llevalo puesto punto com punto ar. Noticias a tu alcance en Llevalo Puesto. Acuerdo paritario. Con aumentos que rondan el 24% anual, 6 gremios que representan a unos 2 millones de trabajadores cerraron ayer sus paritarias. Los acuerdos se presentaron con la presidenta en la Casa Rosada y alcanzan a los trabajadores metalúrgicos, estatales, bancarios, de comercio y de edificios. Los escuchamos al ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Este es un conjunto importante de convenios que cubren a más de 2 millones de trabajadores. Esto representa el 40% de los trabajadores comprendidos en convenio y se suma a los convenios que ya se han cerrado en el sector del transporte ferroviario, en el sector del transporte de cargas, de pasajeros, de corta y larga distancia. En el caso de la UOM, el cierre es del 24%, los primeros 3 meses de 17% y los otros 9 meses de 24%. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? El gobierno nacional desmintió que tenga planes de intervenir al Grupo Clarín. En palabras del ministro del Interior, Florencio Randazzo, las versiones son una chantada más y una falta de respeto a la gente, viejo. Sin embargo, para darle de comer a las fieras, el titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, le reclamó a la Comisión Nacional de Valores que se designen veedores y se desplace a todos los integrantes de los órganos societarios de papel prensa. Vamos a escucharlo a Martín Sabatella, titular del AFCA, y a Mónica Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados. Eso es un DNU que intenta ser una herramienta que se ratifique en la legislatura en función de defender los intereses del Grupo Clarín. Lo que busca es armarle un cerco de impunidad en la ciudad al Grupo Clarín para que las leyes nacionales, las normas nacionales, no se cumplan en la ciudad. Eso es lo que busca. Yo creo que se lo mandó Mañeto y él lo firmó. Ningún ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires puede abstraerse del cumplimiento de las leyes federales y menos aún del accionar de la justicia a nivel nacional. Así que la verdad las propuestas de ese decreto son un disparate jurídico, como lo es el de la creación de un foro especial porque vulnera la Constitución Nacional y lo que son los jueces naturales de la causa. Es un disparate realmente. Retomando lo que escuchábamos recién, a debatir a la legislatura. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la legislatura porteña un decreto de necesidad y urgencia que establece un fuero especial para los casos donde se denuncien violaciones a la libertad de expresión. El macrismo deberá sumar 40 votos para aprobar su proyecto, que cuenta con el rechazo abierto de los legisladores del Frente para la Victoria. Liberaron a los 5 delegados de ATE. Los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado de Educación en la provincia de Buenos Aires fueron liberados ayer luego de la realización de numerosas protestas gremiales. Habían sido detenidos el martes por policías de civil en el marco de una causa iniciada por realizar protestas gremiales en la sede educativa provincial a fines del 2012. YPF y Chevron a un paso del acuerdo final. YPF firmó un acuerdo comercial con la petrolera estadounidense para la explotación del yacimiento neuquino de Vaca Muerta, por el cual se prevé una inversión inicial de hasta 1.500 millones de dólares. Se sentaron las bases del modelo de ejecución del proyecto, aunque todavía falta definir la ingeniería financiera. El acuerdo definitivo se firmaría en julio de este año. 16 minutos pasaron de las 8 de la mañana, mucho frío en la Ciudad de Buenos Aires, 4 grados la temperatura actualmente, 1 grado 5 la sensación térmica. Es de mañana y es muy necesario a veces levantarse. Lo vamos a hacer de la mano de Masacre con Tanto Amor. Se cruzaba a veces e intentaba. Días de mucha información, días de mucha temperatura. Claro, temperatura en términos de información. Temperatura informativa, no temperatura en la ciudad, claramente. Decíamos en los títulos que ayer fue un día cargado en materia sindical, en materia de las paritarias, porque se repitió una escena que se venía dando en los últimos años, donde los principales convenios colectivos de trabajo, los principales acuerdos salariales, son presentados en la Casa Rosada, en un acto con la presencia de la presidenta, con la presencia del ministro de Trabajo y de numerosas organizaciones sindicales. En el caso de ayer, 6 sindicatos nacionales, de los más importantes, que representan a casi 2 millones de trabajadores, firmaron acuerdos que alcanzan el 24% anual. ¿Cuán sorpresivo fue que finalmente hayan sido 6 cuando inicialmente quizás eran 3, 4? No, eso no es un problema porque el gobierno siempre recurrió a una misma estrategia. Es decir, buscaba cerrar con alguno más representativo, que generalmente era más difícil. En su momento, camioneros, la figura de Moyano, recordemos el cierre de los acuerdos salariales, que funcionaban como una especie de señal para el resto, y después lo rodea con algunos otros sindicatos amigos con los cuales el acuerdo salarial es un poco más fácil. Estamos hablando de comercio, de UPCN, de porteros de edificios. Sin embargo, una de las novedades de ayer fue que, si bien la mayoría de los sindicatos que firmaron el acuerdo salarial están alineados en la CGT oficial, la CGT que conduce Antonio Caló, que ayer fue la paritaria, si se quiere, más difícil. La más difícil de cerrar fue la de metalúrgicos. Sí. Ayer había sentadito en la mesa un representante sindical que no era de la CGT oficial. ¿Quién era? Un representante sindical de los principales sindicatos que acompañan a Hugo Moyano en la CGT disidente. Bien. La asociación bancaria firmó también un acuerdo salarial por el 24%, que además establece algunos adicionales, como por ejemplo el pago de 3.500 pesos por el día del gremio. Sí. Es decir, hay un pago anual de 3.500 pesos, que son más o menos 300 mangos por mes. Claro. Si lo anualiza. Sí. Y el secretario general de la bancaria, Palazzo, estuvo sentado ayer. ¿Y qué significa eso? Digo, ¿cómo se lee? Eso en la interna sindical es una bomba. Es terrible, ¿no? Digo, como que pasó eso y ahora se llamaron. ¿Viste quién estaba ahí? ¿Te parece vos? Bien. ¿Cómo sigue la historia? Sí. A partir de ahora, ya digamos que la paritaria de este año está lanzada, está cerrada. Quedan algunas actividades, esto lo charlábamos ayer con Jorge Duarte, el amigo de Ludistas en Twitter, que nos decía que los principales acuerdos que faltan cerrar, que siempre vienen con bastante conflicto atrás, son el de camioneros, sí, por razones más que conocidas, y el de alimentación. Sí. El de la industria de alimentación, que por la participación que tienen las comisiones internas en las grandes fábricas, muchas de ellas ligadas a partidos de izquierda, suelen tener bastante conflicto. Están pidiendo un incremento del 31% de aumento salarial, pero esto se va a definir en las próximas semanas. En el trasfondo de esto, una situación salarial que para el conjunto de los trabajadores todavía sigue siendo muy, muy difícil, a pesar del incremento que ha tenido el salario en la última década. Un dato para poner nomás. El 90% de los trabajadores en Argentina cobran menos de 7.000 pesos. 90%. Sí. Con lo cual, las discusiones que ayer se plasmaron en estos acuerdos salariales, que en muchos casos fueron aumentos mayores a los que tendían a aceptar las patronales, hay que vincularlas también con una situación salarial que todavía sigue siendo bastante precaria. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Y ayer también fue un tema por las repercusiones de la puesta en escena que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno a la creación de un foro especial para discutir las violaciones a la libertad de expresión en la ciudad. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri se puso cara de serio. Esto es terrible, señores. Y dijo, voy a crear un foro para garantizar la libertad de expresión en la Ciudad de Buenos Aires. Redactó un decreto de necesidad y urgencia y automáticamente lo mandó a la legislatura porque el trámite legislativo en la Ciudad de Buenos Aires indica que estos decretos tienen que pasar por la legislatura y si en 30 días no son ratificados por la legislatura, se caen. Metele, claro. Ahora, esto generó una catarata de repercusiones en el mundo jurídico, muchos lo calificaron de mamarracho jurídico, pero también a nivel político. Uh-huh. Para entender un poco más de qué la va el asunto, estamos en comunicación con Delia Bisutti. Ella es legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por el Bloque Nuevo Encuentro. Hola Delia, ¿cómo estás? Luis Campo y Fernando Sete, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Delia, más allá de la puesta en escena que hizo el gobierno de la ciudad para presentar este decreto de necesidad de urgencia, ¿se puede hacer una primera evaluación de cuáles son las implicancias reales que podrá tener si se llega a llevar a la práctica? Bueno, mira, en principio, como decías, la puesta en escena y la relación política con todo lo que se anunció presuntamente que iba a pasar con el tema La Nata, Morales Solay, etcétera. La verdad que leyéndolo después detalladamente, los fundamentos, cómo el articulado, la verdad que es un desaguisado este proyecto. En los fundamentos, cuando uno hace un decreto de necesidad y urgencia, por supuesto, es de necesidad y urgencia. No hay ningún elemento que plantee la necesidad de un DNU, por ejemplo, con lo cual lo que está poniendo es la gravedad institucional de algunos hechos, el conjunto de ellos que han modificado la, bueno, nada, con lo cual ya el primer elemento es decir políticamente o legalmente la no necesidad de este decreto, pero después los articulados, más allá de tomar puntos de libertad de expresión que están en la Constitución, en los pactos internacionales, todo eso está perfecto hasta que empieza al nudo de la cuestión, que dice, lo que expresa claramente es que acá va a haber una protección, si fuera legal, pero esto así como está planteado creo que está totalmente fuera de toda norma, de la protección del Grupo Clarín, queda re claro. Pero lo peor es que además avanza o intenta avanzar, como que la ciudad sería más o menos como un Estado independiente, fuera de la nación, y donde prácticamente las leyes nacionales, por ejemplo, la de Lasca, o sea, no la de Lasca, sino la de los medios de comunicación, claro, esa ley no podría tener posibilidad de aplicación en la Ciudad de Buenos Aires, como si la ciudad estuviera fuera del territorio nacional. La verdad que es un despropósito jurídico totalmente. Delia, si uno piensa en la organización del sistema de justicia, hay distintos fueros y uno dice, bueno, los problemas de relaciones laborales va al fuero del trabajo, los problemas de relaciones comerciales al fuero de comercio, los delitos al fuero penal. Digo, ¿qué tipo de casos o cuántos casos podrían llegar a plantearse a este nuevo fuero especial donde se tramitarían los casos por violaciones a la libertad de expresión? Sí, claro, porque además lo que vos decís genera la posibilidad, primero que le pone que todo esto va a corresponder a temática del Poder Judicial de la ciudad, generando un nuevo fuero, con lo cual debería armarse exactamente eso, un nuevo fuero con nuevos, o sea, camaristas, con nuevos, claro, jueces, empleados, abogados, edificios, con jueces, digamos, todo un armado de una justicia que además de la ciudad es una justicia enorme. No tiene ninguna mirada que uno diga, a ver, sí, esto, en el caso de que esto fuera correcto y de que fuera un decreto que se transformaría en ley y que estuviera bien, tampoco tiene ningún tipo de asidero la generación de algún tipo de fuero especial, que tampoco dice o habla de un fuero especial, pero cuáles serían las competencias. No, la verdad que si vos por donde lo mires y lo lees con tranquilidad y tratando de ponerse uno objetivo y diciendo, a ver, supongamos que lo que dijo Macri, que quiere estar en defensa de la libertad de prensa, libertad de expresión, todo lo que quiera y todo. No, nada, vos lees la mitad del decreto y cada uno de los artículos agrega un desaguisado más. Tanto que en unos, por ejemplo, dice que para proteger no hay forma de que nadie pueda impedir la salida de un medio a la calle, que de última, sin decirlo, está avanzando en la en contra de la posibilidad del derecho de huelga. Digo, la verdad que tiene, hace agua por todos lados, es lamentable. Delia, ¿cuánto crees que tiene que ver este DNU con la disputa particular que tiene el gobierno de la ciudad en ese sentido con el gobierno nacional? Mira, yo creo que este decreto y esta necesidad es una necesidad política de Macri. No sé si esto lo hicieron junto o no con algunos asesores o referentes de los medios masivos de Clarín, claro, con los cuales queda claro, cada vez más claro, que Macri y Clarín son una sociedad donde uno lo protege mediáticamente y el otro, o sea, Clarín lo protege mediáticamente a Macri y Macri lo protege, le protege todos los negocios en la ciudad a Clarín. Y a lo mejor o Durán Barba o alguno del equipo, después que todo un conglomerado de especialistas, de diputados, de referentes estuvieron en televisión diciendo que la derecha no tenía todavía ningún candidato, y a lo mejor dijo, acá estoy yo, me pongo yo al servicio de todos ustedes. No sé, la verdad, sí, que creo que tienen una forma de establecer la política en una forma que son desaguisados, porque yo entiendo y creo que es válida la disputa entre distintos modelos, entre distintos pensamientos, lo que representa el gobierno nacional, qué tipo de Estado, qué tipo de gestión, y lo que representa Macri, qué tipo de Estado y qué tipo de gestión, que son contrapuestos. Y ese debate me parece que está bárbaro, que cada uno se posicione y que le plantea a la sociedad. Como el gobierno nacional dice, vamos por la inclusión, vamos por la preservación, y el gobierno de Macri dice, además vamos por la represión, vamos por la exclusión. Es un debate y son acciones. Ahora, esto donde él se pone al servicio de los grandes multimedios o de los grandes intereses financieros que van en contra del crecimiento de la nación, la verdad que no le quiero poner ningún epíteto, pero para mí ya raya por fuera de la acción política. Estamos conversando con Delia Bisutti, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por el bloque Nuevo Encuentro, vinculado al decreto de necesidad y urgencia que firmó el gobierno porteño, que establece la creación de un fuero especial para casos donde se aleguen violaciones a la libertad de expresión. Delia, por nuestra parte, la última, ¿cuáles son las perspectivas de que los distintos bloques de la oposición local puedan frenar la vigencia de este decreto de necesidad y urgencia y, en todo caso, que frenen la aplicación del proyecto de ley? Mira, en principio nuestro bloque, ahora a las 10:30 de la mañana, estamos presentando un amparo. Que ya está realizado, así que ya nos juntamos hoy para firmarlo y entregarlo ante el, creo que es el fuero contencioso administrativo de la ciudad, poniendo todos los puntos en cuestionamiento que hacen a la no viabilidad de este decreto. Y repito, uno de los elementos más importantes es decir, más o menos como que en la ciudad las leyes nacionales no van a tener cabida. Digo, la verdad que es un despropósito, así que de nuestra parte, desde lo legal o judicial, vamos a hacer esta acción esta mañana, y desde lo político vamos a trabajar y discutir con todos los otros bloques que en algunos casos han salido sus representantes, como Pino Solana, como Carrió, como Gil Lavera, todos a decir que estaba bárbaro, que iban a apoyar. Para después, hablando en la legislatura con algunos diputados, cuando empezaron a leer el desaguisado que es este decreto, no sé si van a estar tan dispuestos a apoyar esto tal cual está. Así que va a venir una semanita, 10 días de debate parlamentario bastante interesante, porque va a ser no solamente sobre el decreto, va a ser sobre los medios, va a ser sobre la política y va a ser sobre las miradas de Estado y de país que tenemos, que son divergentes, y creo que ahí va a estar el debate. Y bueno, será un debate interesante y profundo, y que la sociedad pueda mirar qué quiere cada uno para nuestro país. Delia, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Pasó Delia Bisutti, legisladora porteña por el bloque Nuevo Encuentro y diputada de extracción sindical. Claro. Secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación en el año 1989. Digo, habla desde un lugar bastante interesante cuando vincula estas cuestiones con, por ejemplo, los límites al derecho de huelga. Radio sin oyentes.

Entre Prat Guy y Vudú está Llévalo Puesto. ¡Fuerza la Feria del Libro! ¡Felicitaciones por lo que están haciendo! Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, hoy te despertamos con Masacre. Hace un ratito te hicimos bailar con Mano Negra. Y ahora, como todos los jueves, con la columna de cultura a cargo de Leticia Capelotto en Llévalo Puesto, te ponemos un poquito de Frank Sinatra, para que recuerdes. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Increíble esta versión de The Way You Look Tonight, porque el 14 de mayo se cumplieron 15 años de la muerte de Frank Sinatra, que a los 82 falleció con 1.300 canciones grabadas, 50 películas, 10 Grammys, un Oscar, la voz de la mafia, como dirían acá. Y el mismo día, fíjense las efemérides, el mismo año, el mismo día terminaba Seinfeld, una gran, gran serie. El mismo, a repetir el dato. ¿Cómo? El mismo día, el 14 de mayo de 1998, un día triste para el, claro, la humanidad y el mundo, se moría Frank Sinatra y terminaba Seinfeld. Doblemente triste, entonces. ¿A vos te parece que hace 15 años terminó Seinfeld? Rarísimo, ¿no? Es una, está muy referenciada a una década que es la de los 90, muy 90 es una serie, pero... Arrancó. Es raro, igual suena les bastante. Les puedo confesar que me recabe Frank Sinatra, como todo aquello que venga por el lado de la mafia. Seguramente el amigo Carlos Burgueño, economista de ámbito financiero, con el cual hablamos habitualmente de lavado y de mafia, también va a... ¿Le gusta Frank Sinatra Burgueño? Ahora, personalmente, no vi Seinfeld y las pocas veces que la vi, me aburrió. Y es complejo, hay gente que no le gusta, a mí me costó un poquito agarrarle la mano, pero es como muy cínica, es muy cínica. No, te tiene que gustar, es un tipo de humor que tiene que gustar, pero como acá dice Sete, marca de década, del 89 marca de décadas, sí. Al 98, pero es lo mismo que Friends también, ¿no? Que terminó hace un montón. Bueno, no compares Friends con Seinfeld. Bueno, son diferentes tipos de humor, ¿no? Pero tiene que ver también con una década y con un tipo de digamos, marcó un antes y un después, claramente, Seinfeld en lo que son las sitcom. Así que bueno, lo vamos a dejar de cortinita ahí a Frank o a Johnny Fontaine, que es el nombre del protagonista, del padrino que se supone que alude a él. Bueno, chicos, para esta semana les traje dos recomendaciones teatrales. La primera, son dos unipersonales, ¿no? Para que vayan a ver este fin de semana. La primera se llama Marx en el Soho, un unipersonal, decía, con dirección de Manuel Callao y guión, digamos, está basado en un libro de Howard Zinn, que ustedes saben es un politólogo y escritor importante, referido a Estados Unidos y a una historia, digamos, alternativa a lo que es el relato norteamericano. La otra historia de Estados Unidos es su obra más famosa. Y es súper interesante el unipersonal de Marx en el Soho. Se está dando en el Teatro Ya, ahí en Sarmiento 2255, los viernes a las 11 de la noche, porque es como que vuelve Marx de la muerte, ¿no? Y cae en el Soho de Manhattan. Entonces retoma muchas de las cuestiones del marxismo tradicional. Parece que la obra es muy didáctica, habla de plusvalía, el manifiesto comunista, pero en el contexto actual. Y ustedes saben que además muestra algunas cuestiones de la vida privada de Marx, como por ejemplo, ustedes sabían que tenía un serio problema con los forúnculos, por ejemplo. Qué interesante. Dato, te tiré un dato. No es genial, creo que en el próximo parcial sobre materialismo histórico es nodal tirar esta cuestión de los forúnculos y Marx. Y es que no la pasaba bien, no la estaba pasando bien, entonces su visión escribía con el mundo. Bueno, la relación con la mujer, el conflicto con sus hijas, una serie de cosas. ¿Con la mujer? Con la mujer de él y que el conflicto con sus hijas. Bueno, ahí está, bueno, con la legal, no sé. Escúchame, otra cosa interesante de esto es que el 26 de abril, en la función del 26 de abril, parece que Marx se baja del Soho y habla de la represión en el Borda, por ejemplo, y está ahí con una crítica al gobierno de la ciudad. Eso por un lado. Por el otro lado, tengo otra obra, esta vez escrita y dirigida por Daniel Kerzner, un psiquiatra y dramaturgo, que fue durante muchos años psiquiatra en el grupo de acompañamiento de las abuelas de Plaza de Mayo, que se llama El Almirante, ¿no? Y uno esperaría que con un unipersonal que se llame El Almirante hubiera un almirante en escena, pero no, es una señora. La idea es que el almirante está senil, muriéndose, y la esposa de un milico represor cuenta la vida de él y juntos en función de todos los prejuicios de derecha que te puedas imaginar. ¿Alguna referencia a la vida ¿Y obra de Massera? No se sabe en términos más obvios, digamos, pero sí la idea de que esta señora recuerda su vida al lado de su marido en relación a la historia de ellos dos y también criticando al gobierno actual. Es como una especie de parodia, digamos, de lo que es una clase, ¿no? Me hizo acordar mucho a Maestra Normal, una también un unipersonal más del teatro, digamos, el teatro off, el teatro on, ¿no? Claro. En corriente, en donde se parodian estas cosas del prototipo de mujer maestra de grado. Bueno, acá estaría esta parodia del prototipo de señora de derecha, esposa de un milico represor. Esto es en el Desguace, México 3694, un teatro y un centro cultural, también los viernes a las 21 horas. Así que viernes a las 21 o a las 23, en este teatro del Desguace hay una serie de espectáculos súper interesantes. Ahí vamos a subir el link a Facebook para que lo encuentren. Y bueno, un poquito en concepto de informe les traje para hoy un conflicto que se está llevando adelante en relación al Buenos Aires Polo Circo. Ustedes saben que se está desarrollando el quinto Buenos Aires Polo Circo, un festival en donde se presentan un montón de espectáculos circenses. Del 9 de mayo al 19 hay 18 escenarios habilitados en la capital federal para verlo. Ya no es solamente ahí en Garay, Entre Ríos, que es donde es conocido el polo, ¿no? Y bueno, también en Plaza Francia, en La Boca, en el Parque Indoamericano, ¿sabes qué? Me llamó la atención. Ajá. Ver que se estaban desarrollando ahí. Pero, esto es, digamos, la parte, el lado A del polo circo. Ahora hay una cuestión, ¿no?, subterránea vinculada con cómo se está administrando todo el espectáculo y las dinámicas circenses durante todo el año. Ahí, La Caravana, un colectivo de 500 actores en Circo Abierto, una organización que nuclea un montón de artistas y gente vinculada con el circo, está denunciando a Gabriela Ricardes, que es la directora del polo, del programa, porque en realidad, digamos, el Polo Circo forma parte de un programa, digamos, el festival, el polo que funciona durante todo el año ahí en Garay, Entre Ríos, enfrente de Garrahan, y el programa, ¿no?, como todo junto, es todo parte de la administración de Gabriela Ricardes, que además la señora es directora del Centro Cultural San Martín y directora de la carrera de Artes del Circo en la Universidad 3 de Febrero. Entonces, todo esto depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, esta señora es funcionaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero fíjate la cantidad de cosas que maneja, ¿no? Es coordinadora del Polo Circo, directora del festival, directora del Centro Cultural San Martín y además directora del arte, la carrera de Artes del Circo, que yo personalmente no sabía que existía, de la Universidad de 3 de Febrero. Ahora, ¿cuál es el reclamo, ¿no? Si bien este grupo de trabajadores del circo, de artistas del circo, nucleados, vuelvo a repetir, en Circo Abierto, está participando del festival, lo que se denuncia de alguna forma es que Gabriela Ricardes, a partir de toda esta vinculación que tiene, está privatizando de alguna forma la participación de los artistas en el polo, porque fíjate los números. En 5 años, desde que se abrió el programa en el 2009, hubo 22 presentaciones, de las cuales solo 8 no son vinculadas a esta universidad donde ella dirige el programa. Mirá la cuenta que hacen los muchachos de Circo Abierto. En 1825 días solo hubo 8 producciones independientes de circo en el Polo Circo donde dirige esta señora Gabriela Ricardes. Lo interesante es que contaban ahí los muchachos de Polo Circo en una nota esta semana, que obviamente pasó desapercibida, que se juntaron con Ricardes y que le dijeron que, bueno, no hay una participación de los artistas independientes en esta movida. Y Ricardes le dijo que, los chicos le decían, no es democrático. Y Ricardes le dijo, es muy democrático porque yo soy funcionaria de un gobierno elegido democráticamente. O sea, ahí tenés, digo, la complicación. Y además, Ricardes también tiene que ver con la Sala Alberdi. Entonces, sí. Al ser directora del Centro Cultural. Claro, al ser directora del Centro Cultural San Martín, va por ahí, ¿no? Así que, bueno, chicos, el quinto festival de Polo Circo trae un montón de espectáculos nacionales e internacionales, pero dentro de los nacionales sepamos que hay una discriminación, ¿no? Esto es parecido a lo que había pasado las otras semanas con los documentalistas, ¿se acuerdan? Y el Inca, sí. Digamos, ¿cómo se regula la cultura independiente o cómo se articula la cultura independiente con los funcionarios macristas, ¿no? Un problema que hace un par de semanas también trajimos como informe, ¿se acuerdan todos los conflictos que tenía Macri en el área cultural? Teléfono para el secretario de Cultura de la ciudad, Hernán Lombardi, que tal vez pueda hacer algo para resolver esta situación. Sí, porque además hay otras críticas, digamos, los chicos de esta agrupación no critican únicamente este manejo más privativo del polo, sino también cuestiones vinculadas a la informalidad de los del arte circense, que no son considerados actores, que no se los reconoce como una actividad escénica, que no hay un subsidio para ello. Entonces, la vinculación también, obviamente, con Lombardi, con esta señora Ricardes, que no, me parece no es casual que sea, además que es un poco como mucho, no sé cómo hace para dirigir tantas cosas, ¿no? Pero bueno, eso, chicos, para esta semana, dos obras de teatro y el circo hasta el 19 de mayo. Leti, impecable, nos da ganas de ir a ver circo o hacer circo. Y nos dio el dato de Marx. Sí, sí, no. Su problema de salud. La obra de Marx en el Soho, digo, realmente muy recomendable. La del almirante no tenía noticias, pero lo que contaste pinta bastante interesante. Piedra. Así que los viernes a la noche, teatro. Así es. Terceros temas de la semana, mashups. La mezcla de varios temas, intérpretes, un menjunje, una licuadora y sale esto. En este caso, We Will Rock You, es el Queen, Freddie Mercury la voz, junto con AC/DC, Led Zeppelin haciendo Black Dog y se suma obviamente la estrella del día, Mauricio Macri. Más noticias en Llévalo Puesto. C- contra el proteccionismo europeo. El gobierno nacional denunció ante la Organización Mundial del Comercio a los países de la Unión Europea por limitar la compra de biocombustible argentino. La queja se refiere, entre otras cuestiones, a las medidas adoptadas para promover las energías renovables y a la introducción de un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases contaminantes. Congelada. El gobierno acordó reducir el congelamiento de precios a unos 500 productos de primera necesidad que será monitoreado por la Secretaría de Comercio Interior. Los grandes supermercados, los autoservicios chinos y los mayoristas se comprometieron a no modificar los precios de esta cesta de alimentos, bebidas y productos de limpieza y tocador. Vamos a ver si cumple. Los tercerizados telefónicos adentro. Luego de la presión y la lucha de los trabajadores nucleados en Huetel, el sindicato de los técnicos y tercerizados telefónicos, Telefónica de Argentina obligó a la contratista Elecnor Sociedad Anónima a reincorporar a 300 trabajadores despedidos. Luego de la firma del acuerdo se levantó el corte que los telefónicos mantenían en la avenida Corrientes y Maipú frente a una de las sedes de Telefónica. Cinco minutos faltan para las 9 de la mañana. Ya se viene la mar en coche. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires sigue en 4 grados. Muchísimo frío. La sensación térmica no llega a los 2 grados. Y en La Plata, donde nos escuchan los amigos a través de FM Radio Nautas, 2 grados la temperatura. La sensación térmica, 2 grados bajo cero para hoy. La máxima 13. Pónganse es todo lo que tienen. Poca temperatura. Elefantes en Europa. Sale un bolso y entra otro. Un mundo de un amor curioso. Sentada está la pasión. Juega el ñoqui de hoy. ¿Dónde está el bondi de la humanidad? Almas bailan en la luz, ríen lágrimas de piel. ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. Estos elefantes en Europa, ¿cómo gritar jamás? Autistas del amor, ¿cómo gritar amor? Autistas del de un pasar poroso. ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. Jamás, aunque te sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Gran mashup de Lencino, impresionante. Sí, sí, sí, estuvo interesante. Además, justo ayer decían, me quiero ir, va a ser como la frase que se tiene que empezar a instalar. Entonces ya le hiciste canción directamente. Y aparte, dijeron eso y había un par de ideas ahí sueltas a propósito de Florencia, la productora, tío, y dije, ya está, no hay mejor forma o mejor momento que hacer esto. Puede llegar a entrar a los 40 más mejores de La Mar en Coche, donde también hacemos con otras frases de políticos y demás, así que en una de esas empieza a rankear también. Sería un orgullo muy grande. Sería es muy posible. Sí, mi mamá le voy a decir. Igualmente, llevar lo opuesto termina diciendo la mierda con todo. Sí. Y dijimos, bueno, antes pongámosle un me quiero ir. Claro. Si seguimos obvio. Así, dentro de algún tiempo los saludamos y le decimos, hola, buen día, nos vamos. Bueno, claro. Yo tengo la idea en algún momento de hacer un super show, ¿viste? Como, no sé, poner la cancha de River llena de gente, todo el sonido, la gente pagó entradas de 500 pesos. Y yo digo, un, dos, tres, chau. No, y me voy, y los dejo a todos re manija y me voy. Lo voy a hacer un día. Había una obra para piano, sí, que se llamaba 4 minutos 33 segundos. Sí, claro, famosa. John Cage, sí, sí. John Cage, que no era eso, pero casi. Bueno, no, para mí era mucho más que eso, porque lo de John Cage era toda una demostración de que no existe el silencio absoluto, de que el silencio tiene un rol preponderante en la música. Se ha estudiado mucho eso. Me quiero ir. Chao, Luis. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder. Ahí donde cada su puta madre.